Bienvenidos a una emisión más de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 desde Barcelona, Radio Libre y No Comercial aquí en Cataluña. Les damos la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando a través de la FM y también a través de internet, hasta donde llega la señal, hasta donde nos puedan estar escuchando. Les habla César y nos acompaña en esta ocasión en la técnica nuestra queridísima compañera Juana. Hola César, hola a todo el mundo que está aquí presente y bienvenido a nueva emisión más de Nómada Sin Tópico aquí en Radio Contrabanda 91.4 de FM. Así es, Juana, y el día de hoy tenemos una programación pues muy cargada, bastantes temas. Latinoamérica está latiendo muy fuertemente aquí a través de Nómada Sin Tópico. Y en esta ocasión, en primer lugar vamos a enviarle un saludo a nuestro queridísimo compañero Gabo, que no pudo estar con nosotros, pero le enviamos un abrazo muy grande, muchos besos. También por allá en Gracia, al Fernando y a Claudia y a Carlas por allá que se encuentran. Les enviamos un saludo muy grande a estos compañeros nómadas. Y bueno, el día de hoy tenemos bastantes cosas, como les estamos mencionando. Y bueno, vamos a pedirle a Juana, que tiene por ahí la lista de los temas. ¿Con quién comenzamos? ¿Cuáles son las cosas que tenemos? Así es, César, hoy la cesta está llena de cosas interesantes, de actos, de charadas, ¿no? De charlas muy, ¿no? Muy efervescientes. Empezamos hoy la entrevista el programa con una entrevista de un compañero que se encuentra aquí con nosotros, Blas. Hola, Blas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí empezamos con este tema que trata sobre represión política y presión, experiencias y estrategias en la lucha por la libertad de los presos, Cataluña-México. También aquí tenemos el gusto de tener de nuevo con nosotros a nuestro queridísimo Antonio, que ya estuvo aquí una vez, ¿no? Hola, Antonio, ¿qué tal, Antonio? Hola, muy buenas tardes. Pues bien, bastante gustito, un poco de calorcito, pero es verano. ¿Qué podemos hacer? Así es verano, y Antonio nos va a hablar sobre la Brigada Europea en Chiapas. También esperamos la llamada de César, de un compañero, que nos va a dar los detalles sobre qué pasó con la última, ¿no?, presa política de Atenco. Bueno, perseguida en este caso, América del Valle, que ya se han descargado los delitos que injustamente les había puesto el gobierno. Y bueno, también es un tema de presos políticos, un caso muy particular del pueblo de San Salvador Atenco. Y bueno, César de la Barricada va a llamarnos para comentarnos cuál ha sido lo último, porque ya por fin está libre en buena parte después de 4 años, aunque pues ya nos comentaremos un poco más adelante sobre este caso. Y tenemos un poquillo más, ¿no? Así es, tenemos también preparado un audio sobre un preso político de México, Víctor Herrera. Aquí vinieron sus hermanas para comentar su caso y denunciar todas las injusticias del gobierno mexicano. También, César, tenemos a Zapateando, ¿no?, que desde siempre, como siempre, desde Veracruz nos van a hablar hoy sobre la organización Justicia por el Barrio de Nueva York, de Harlem. Ellos son una organización en Harlem, allá en un barrio de Nueva York, y vinieron se acercaron a México, ahí a Atenco, porque pertenecen a la otra campaña de la Sexta Declaración. Bajaron justo para todo este trabajo de encontrarnos, de conocernos, y estuvieron con la gente de Atenco, y por ahí estuvo Zapateando entrevistándose con este comité, esta organización de Justicia por el Barrio, que está allá en Harlem, en Nueva York, y sobre esto nos van a comentar. Ya por ahí está Sale conectada desde por allá de México, y más adelante también vamos a hablar un poco de esto. Y tenemos también hoy Zapatear por el Mundo, la sección de viajes, de sabores y de todas las regiones. Tengo el gusto de presentar un laudero, un luthier, como se dice aquí en Cataluña, que viene precisamente desde México y que nos va a deleitar, ¿no?, un poco con su entrevista. Y nada, aquí tenemos también al músico, nuestro queridísimo músico Miguel, que vino con su jarana para cantar un poco de son jarocho, ¿o qué será? Pues sí, yo creo que sí, o vamos a ver qué nos puede interpretar más al rato. Bueno, pues como pueden darse cuenta, la programación, la temática es amplia y vamos a una breve pausa musical. Invitamos a la gente que nos está escuchando que nos llame al 93-317-7366. 93-317-7366. También pueden conectarse si están a través de Skype en Nómada Sin Tópico, que es nuestro nombre de usuario, o también pueden escribirnos a nómadasintópico@gmail.com. Pues vamos a una pausa musical, Juana, que estamos aquí con el calor veraniego, pero con un calor también del corazón y humano bastante, con bastante gusto de estar aquí. Vamos para allá. Carpintero de mi vida, hazme una una cama decente y hazme una cama decente para poder descansar muy cerquita de mi gente, que te la voy a pagar con el sudor de mi frente. El pájaro carpintero le dijo a una chupa rosa, le dijo a una chupa rosa: si tienes un nuevo amor, no te muestres orgullosa, que un soltero como yo, cualquier mujer lo arrebosa. Voy a tener la paciencia de cantar con mucho esmero, de cantar con mucho esmero. Esta no es ninguna ciencia para muchacho soltero, solo con la inteligencia del pájaro carpintero. Me vine del extranjero, sin documento y sin guita, me vine del extranjero. A la esperanza la espero, como se espera en la vida, llanto, tristeza y heridas que se alejen por entero. Al verme lejos del campo de donde viene mi gente, al verme lejos del campo, lloré los sones de llanto y me alegré de repente, como le alegra al fandango una jarana doliente. Gracias. Aquí tuvimos el placer de escuchar un poco de son jarocho desde allá de Veracruz. Miguel, ¿qué fue? ¿Qué son? Pues. Tal, buenas tardes, toda la banda de Contrabanda, de acá de los escuchas del Nómadas. Pues esto fue a propósito de que está acá el laudero. Pues es un son jarocho tradicional que se llama el pájaro carpintero y que es como el mero mero son para la gente que se dedica a trabajar con la madera y todo el rollo este. Y bueno, pues es un son tradicional, te decía, tiene varios siglos de haberse hecho. Y bueno, habla un poco de la melancolía del campo, que se habla de este animal, ¿no? Del pájaro. Y bueno, los dos últimos versos, es que esto, con el colectivo con el que toco, que ahora me han dejado solo, están de huevones. Pero bueno, los dos últimos versos los hemos compuesto nosotros. Entonces, es como parte también del taller de son que llevamos, que es la parte de creación de versos, de hacer nuevos versos, nueva versada, para que se le añadan más cosas y podamos hacer un fandango bien, bien largote. Entonces, pues, de esto va este son. Bien, pues, gracias, Miguel, y vamos a estar escuchando más sones, ¿no? Claro, claro. Son lo que caiga. A lo largo de lo que queda estas dos horas de Nómada Sin Tópico, pues vamos a una breve pausa musical y vamos ya a entrar a la primer temática con un compañero que nos va a hablar sobre la prisión y los presos políticos en Cataluña y México, una actividad que va a haber aquí en Barcelona. Y bueno, ahora volvemos, vamos a una breve pausa y volvemos ya con él. Bien, pues volvemos y vamos a comenzar con el primer tema. Es una invitación prácticamente que hacemos a toda la gente que nos está escuchando a través del 91.4. Y esta es una actividad sobre represión política y prisión. Si me sale bien aquí, estoy bien, ¿no? En la traducción que tiene, que tenemos aquí el título. Y bueno, para esto tenemos aquí un compañero. Blas, ¿qué tal? Hola, bien, muy bien. ¿Cómo estás? Pues un gusto que puedas estar con nosotros y sobre todo por este tema que va a, es algo que es muy importante siempre estar denunciando la injusticia, esto de los presos políticos, que es algo que, por ejemplo, en el caso de España están hablando todo este tema de los presos políticos de Cuba y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa también con los presos políticos en España? ¿Dónde están? ¿Hay o no hay? Entonces creo que es muy pertinente este tema. Bueno, coméntanos un poco quiénes van a estar en esta actividad, cómo la tienen organizada, para cuándo es. Bueno, la idea surge desde México, porque el día 5, 6, 7 de agosto va a haber unas jornadas en San Cristóbal de las Casas sobre presos políticos, que serán 5, 6, 7 de agosto en San Cristóbal de las Casas. Uh-huh. Y nos lo mandan, ¿para qué? A ver si podemos hacer una actividad paralela. A ese nivel, en el momento de hacer la actividad paralela, también pensamos en los presos políticos claros que son de Cataluña, ¿no? Aparte, ya fuera más de que hay muchos más presos políticos, en el caso del País Vasco es muy evidente, ¿no? Pero bueno, aparte del País Vasco hay más presos políticos en el Estado español. Y entonces era la idea de sacar como los paralelismos entre los presos políticos de Cataluña y de México, y sobre todo de tocarlo desde el punto de vista desde que la gente se hace visible y se convierte en presa política, no es lo mismo desde que cuando uno no lo conoce. Uh-huh. Y eso es la importancia del trabajo, no tanto de la problemática de los presos en sí, sino del trabajo que hace toda la gente de alrededor para que eso se haga visible y sea más difícil que haya un preso político o que ese preso político tenga más posibilidades de salir, ¿no? O de salir o tener una aceptación o un conocimiento tal. Es un poco la visibilidad de lo que ocurre, que cuando no ocurre la visibilidad, de repente se te abandona en el olvido y nunca, uh-huh, nunca existes, ¿no? ¿Cuál sería en este caso la característica particular del preso político? ¿Por qué preso político? Lo que hemos decidido es no entrar en el tema ese concreto, uh-huh, porque eso es un tema de debate tan particular, ¿sí?, de quién es el preso político y quién no lo es, que hemos decidido no entrar en ese tema, sino en cómo se... los que están alrededor o los que están dentro o antes de estar dentro, uh-huh, hacen toda una campaña o se defienden cuando uno ve venir que la represión va a llegar. Sí. Entonces, uno lo ve venir, ¿no? Igual que uno ve venir la guerra, igual que uno ve venir de determinadas cosas, ve venir cuando la posibilidad de ser preso o desaparecido o sí, etcétera, etcétera, etcétera, está. Entonces, los mecanismos que todos utilicemos para intentar evitar que eso llegue a ocurrir, sí, o una vez que ha ocurrido, para que eso sea visible. Yeah. Esa es la perspectiva de la charla. Muy no bien. Es tanto entrar en el tema de quién de es preso político, claro, o quién no, porque entonces entramos en unos debates que nunca llegamos de a ningún derecho, lado. De política o y quién, todo esto. Si alguien roba un banco, si es o no es, o sea, llegamos, claro, a uno, es muy difícil llegar a un acuerdo entre todas, sí, las gentes, pero lo que sí que es muy fácil es decir, una vez que alguien entró por sus ideas en la cárcel o antes de entrar en sus ideas por la cárcel, estrategias, todas las estrategias y todo lo que hay alrededor para evitar que eso ocurra o para que una vez que ha ocurrido sea menos fuerte o no quede en el olvido. Claro, pues muy interesante, muy, muy importante. ¿Y quiénes van a estar en esta charla? Mira, en esta charla van a estar gente de la campaña de Sopor a Nuria Pórtulas, uh-huh, que podría ser Nuria, pero como no lo sabía concretamente, dijo que si ella no venía, vendría eso a nivel de Cataluña. Y luego también llegaría Sheila, que es la que lleva un poco más la campaña de por el apoyo a Alfons, que, uh-huh, está preso también y todavía no tiene el tercer grado, o sea, no podría venir a la charla porque la hora que es no puede llegar a venir. Y luego seguramente Amadeu Casellas también va, ¿sí?, a venir, que son los tres presos simbólicos a esos niveles de presos políticos dentro de Cataluña, son presos simbólicos. Y dentro de la parte de México habrá una videoconferencia con Italia y Norma, que son gente que ha estado que fue presa en la situación de Atenco, sí. Y será por videoconferencia y son parte de la gente del plantón. Sí. Y que además ahí me imagino que también se hablará un poco de no solo la prisión, sino la represión sexual que hubo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, varias cosas más. Y por la parte nuestra, que es el grupo de autónomos de la zona costa, se está intentando meter preso a los líderes de la zona costa. En Chiapas, ¿verdad? En la zona de Chiapas, pero en la costa. Uh-huh. Que somos parte de la otra campaña, no somos EZ, ¿no? Sí. Para entendernos. Y entonces en esa historia sería un poco como, de alguna manera, como la estrategia para que eso no sea tan fácil. Sí. O sea, tú vas viendo el camino como hacen el gobierno o el narco o tal, porque todo al final va bastante ligado, todas las cosas. Sí. Entonces, las estrategias que la gente tiene que utilizar para salvarse de lo que se ve venir, que va a venir. Uh-huh. Muy bien, entonces estas serían las personas que estarían uh-huh. en esta charla, debate sobre represión política y prisión. ¿Y para cuándo está calendarizado esta sí, actividad? Será el día jueves 22 de julio a las 7:30 y va a ser en la Casa de la Solidaridad. Uh-huh. Finalmente, primero lo queríamos hacer en la Rimaya, pero con el tema del desalojo, claro, no ha podido ser, y entonces finalmente será en la Casa de la Solidaridad. Casa de la Solidaridad a las 19:30 uh-huh. el próximo jueves 22 de julio. Pues ahí está la invitación a la gente que nos está escuchando aquí en Barcelona, que tiene contacto con, pues que está metido en alguna organización, que importante, ¿no? Siempre, porque viene la represión, entonces saber estrategias o saber los caminos para evitar finalmente estar dentro de la prisión. Pues si nos quieres agregar alguna otra cosa más sobre de invitación para la gente, sobre todo para que se interesen, porque es un tema importante, ¿no? Bueno, en un principio yo creo que es una charla en que lo que realmente es difícil encontrar que se coincida, pues hay muchas campañas diferentes, pero que coincidan presos simbólicos de Cataluña, presos simbólicos de México, no es tan fácil. Entonces me parece una charla interesante en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es luego cómo salga, ¿no? Nunca sabe uno, nunca sabe el futuro. Pero en principio me parece interesante. Y luego, pues nada, eso, que también comentar que luego habrá una cena fría y habrá cerveza y tal, pero que no se puede hacer fiesta porque es en la Casa de la Solidaridad y no se puede por el tema de los vecinos y todo eso. Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta invitación. Te agradecemos porque es una actividad justamente muy importante que se pueden hacer estas conexiones, porque hay una larga historia de relación de apoyo mutuo entre movimientos sociales en México, en España, en Barcelona. Dime. Sí, volver a recordar que esto sale porque el 5, 6, 7 de julio, de agosto, en San Cristóbal de las Casas habrá una reunión sobre presos políticos mexicanos, uh-huh. todo México, en San Cristóbal de las Casas. Una actividad que Cruz Negra Anarquista. Es una extensión de esta actividad que habrá allá en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y muy atinado entonces hacer esta actividad también aquí desde Cataluña, porque hay presos políticos, hay que visibilizarlo, y sobre todo esta parte también muy importante, la estrategia para evitarlo finalmente. No queremos gente allá adentro, al contrario, queremos que todos estemos acá afuera luchando. Pues te agradecemos bastante. ¿Quieres repetir por favor el día y la hora? Sí, es el vamos con los lentes. El DJ 22 de juliol. Ajá. A las 19:30 de la tarde. Ajá. A la Casa de la Solidaridad. Pues muchas gracias, vamos a una pausa musical y volvemos, que aquí tenemos un programa cargadito en Nómada Sintópico. Laser, the sagittal rejuvenation, triple apple project, better than freaks like me. Back with some umbrellas. Hot time hostages of pottery classics. London at the Wax Museum. Norwegian hockey players passed out in government limos. Prime ministers of cryogenic places. Louis Vuitton suitcases. Autographs of paid vacations. Divorce papers of synthetic lubrications. Playing you like top 40 stations. I didn't know the flips of different Mississippi's. Time lapse footage of duct tape lies. Animal frequencies pinching deodorized nerves. Cosmetic procedures on the cartilage of apocalypse. Manicured tycoons with airport piano bombers. Remodeling conjugal hemorrhages. Flexing like suburban Spartacus. Getting smacked up by unemployed hand models. When they hop to the middle of traffic with Boujolet bottles. Ahora volvemos a Nómada Sin Tópico y tenemos una llamada que ya se me sube fuerte aquí el sonido. Nos está llamando desde el barrio del Raval un compañero por ahí. Adelante. Hola, hola, compañero, ¿ya estamos en vivo? Estás al aire, adelante. Nada más hablar desde aquí, desde el Centro Social de Barrilonia, para compartir con todos los que nos escuchan y la gente que está ahí en la sala con vosotros este pequeño triunfo y grande a la vez que tuvieron nuestros compañeros de San Salvador Atenco frente a esa justicia de los ricos, de la gente poderosa, ¿no? Y sobre todo nos gustaría resaltar el tema de la libertad ahora de nuestra compañera América del Valle, que durante 4 años de prácticamente oscuridad, de persecución, donde no pudo ver ni a su familia, a sus amigos, no pudo hacer práctica de sus derechos ni libertades que la Constitución marca, justamente por las decisiones del poder, por un gobernador como Enrique Peña Nieto y por un presidente como Vicente Fox y el actual mandatario también ilegítimo Felipe Calderón Hinojosa. Pues nada más informarles que, como ya ojalá ya lo hayan comentado, se tenía planeada hoy una gran manifestación que recorrería, digamos, desde la Embajada de Venezuela hasta el pueblo de San Salvador Atenco por la libertad de nuestra compañera, que estaba ahí refugiada debido al asilo político que había pedido el miércoles anterior, al cual ya renunció justamente a partir de que la Procuraduría General del Estado de México desestimó las dos órdenes de captura que tenía sobre América del Valle por secuestro equiparado, gracias a que la Suprema Corte de Justicia en México dejó en libertad a los 12 presos, ¿no? Dentro de ellos, pues, a su padre, y también hay que decir que a la hermana de Ignacio del Valle, que casi no se ha tocado, que era una de las otras personas que estaba en búsqueda y captura, ¿no? Que es la hermana de Ignacio y la tía de América del Valle. Entonces, pues, hay mucho movimiento en San Salvador Atenco, nos hemos estado al tanto vía internet, y bueno, pues nada, que hay una gran fiesta que tiene varias lecturas en lo legal, en lo mediático, en lo social y sobre todo también en lo humano, en lo familiar, ¿no? Que no tenemos que olvidar que América del Valle, lo digo desde la experiencia, tenía una familia muy unida, muy integrada. Los del Valle es una familia pues bastante comunitaria que, como se pudo ver, es reflejo también de las dinámicas de su pueblo, ¿no? De San Salvador Atenco, que Atenco se da a conocer a partir del 2000-2002 con lo del rechazo a la construcción del nuevo aeropuerto, este gran proyecto modernizador que les quitaba prácticamente sus tierras. Pero San Salvador Atenco tiene una historia de lucha así moderna que yo diría los últimos 30 años siempre han estado en el ojo del huracán, ¿no? Sobre todo y fundamentalmente en la defensa de sus tierras. Lo del aeropuerto fue algo mucho más grande, algo que tuvo un impacto porque fue la primera lucha que logró tirar no solo un decreto presidencial, sino uno de estos grandes proyectos que los gobernantes se casan y se fijan con mucha obsesión para que queden a la historia, ¿no? Entonces, San Salvador Atenco, quiero decir que por voz de Ignacio del Valle decía, no nació ahora en este periodo, sino San Salvador Atenco ya tiene una tradición grande. Por otro lado, también hay que decir que dentro del terreno de lo legal, lo que acabó de pasar en México sienta un elemento muy importante para todo lo que es la jurisprudencia y para todos nuestros compañeros abogados que se han decretado, digamos, como lo que ellos llaman la otra justicia, ¿no? Son compañeros que, a diferencia de la mayoría de los abogados en nuestro país que se dedican a conseguir dinero y a lucrar con el sufrimiento y el dolor de la mayoría de los casos que tienen, estos compañeros, desde una visión social, se percataban de cómo la justicia estaba día con día incriminando y metiendo a la cárcel fundamentalmente a los pobres, y a los pobres que estaban defendiendo sus tierras, sus campos, sus ciudades, y desde ahí logran hacer una interpretación también de lo que es la Carta Magna, de lo que es la Constitución Mexicana, y logran abrir un abanico de posibilidades justamente para defender a los que en este sexenio serán los próximos, las próximas víctimas y la gente que estará encerrada, y fundamentalmente son todos los pueblos, la gente organizada, la gente que proclama por otro tipo de construcción política, la gente que no está dentro de todo el espectro electoral, toda la gente que está fuera de todo el esquema de partidista y que tiene maneras más autónomas, más históricas, más comunitarias de generar sus propias formas de autogobierno. Como por un lado también todos los medios de comunicación, las empresas privadas, los organismos internacionales están terminando de cerrar la pinza para quitar los recursos naturales, los minerales, los naturales y todo tipo de material, digamos, que pueda ser rentabilizado por parte de ellos, van a tratar de explotarlos hasta que no puedan. Pero se han encontrado con un problema, que debajo de esos recursos naturales viven seres humanos, viven personas con una identidad, con un arraigo, y que justamente son los que no van a permitir ni negociar, ni vender, ni su tierra, ni sus recursos. Entonces, en términos de lo legal, se da un gran avance, porque la Suprema Corte de Justicia, debido a la gran presión social que generó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la construcción de alianzas en todos grados, sentidos y ritmos que logró hacer durante estos 4 años, lograron recapitalizar esos golpes que les daba el gobierno, sí. Esas molestias y estos intentos de disminuir, digamos, su potencial político y digamos, el impacto que podía tener su lucha, no lograron disminuirlos, sino que al contrario, los compañeros lograron forjar buenas alianzas y hoy están viendo el resultado de todo ese trabajo. Entonces es algo importante y dejar claro que no es ni un regalo, ni mucho menos una lectura benévola por parte de la Suprema Corte de Justicia. Hay que dejar claro que esto es una victoria del movimiento social en México. Así es. Sí, en efecto es una lucha política, sobre todo de manifestaciones, de trabajo, y nos da un gusto pues muy grande. Después de 4 años finalmente salen los 12 presos políticos y ahora pues la libertad ya de América del Valle y de su tía, y bueno, pues ahora continúa la lucha. Yo creo que la parte más importante es la fortaleza que sigue manteniendo, y bueno, pues es lo que queremos transmitir también como mensaje, sobre todo aquí a la gente de Barcelona, como una muestra de la lucha política, del esfuerzo por parte de las organizaciones. Pues te agradecemos bastante este comentario, que es muy, muy puntual sobre todo esto que está pasando en Atenco, que lo hemos cubierto aquí desde Nómadas Sin Tópico. ¿Alguna cosita que quieras agregar? Pues nada, que vamos a invitar a todos los compañeros, y desde aquí mandamos un grito también de alegría, que esto es el inicio de un proceso de construcción y de levantarnos en pie todos los compañeros. Y lo digo porque justamente en el país, en México, se ha convertido un territorio, digamos, del desastre, de la opresión, de la militarización y de la sinrazón. En ese sentido, pues nada, que mandar un saludo grande a todos los compañeros que están ahora en ayuno también del ESME, denunciar también que hace más de 2 días están secuestrados varios compañeros en Chiapas, maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores, sí, que estaban en una asamblea permanente y fueron prácticamente rodeados por la policía a cargo del gobernador, ese gobernador aparentemente socialdemócrata que se ha dedicado a operar los más grandes crímenes e ilegalidades en el estado de Chiapas. Asimismo, pues a los compañeros de Chiapas, que ahora iniciaron también otra campaña, la de Miles de Rabias. Sí. Y por último, dejarles claro que también hay que celebrar algunas cosas nosotros, y mientras los españoles están celebrando la victoria de la selección española, nosotros aquí en Barrilonia, la Barricada Zapatista, va a celebrar esta victoria de San Salvador Atenco el próximo sábado. Entonces están todos ustedes invitados, ojalá y la gente que nos escucha pueda venir, es por la libertad de nuestros compañeros, y vamos a tener una pequeña fiestecita de celebración, así como se dice, por nuestros presos de Atenco, que va a ser el próximo sábado aquí en Barrilonia. Muchas gracias. Y un saludito ahí a todos los que están en el estudio. Aquí estamos con calor y con mucho gusto, pues te agradecemos tu intervención. Nos vemos por aquí, ya los esperamos el sábado a la actividad por nuestros precios. Por los presos. Y un saludo a México, por allá a toda la gente, y no saben cuánto estamos contentos de todo lo que están haciendo. Saludos también allá Zapateando. Ahí les mandamos un saludo, que están conectados. Pues muchísimas gracias y esperamos más adelante más información. Gracias. Vale, venga, bye. Adiós. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows, that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. Bien, pues volvemos a Nómada Sin Tópico y a continuación vamos a escuchar una entrevista con el Comité por la Libertad de Víctor Herrera, un preso político en México, y vamos a escuchar su caso a través de sus hermanas que pertenecen a este comité, que estuvieron aquí en Barcelona. Vamos directamente a escuchar esta entrevista. Esta entrevista de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros el Comité por la Libertad de Víctor Herrera, un preso político allá en el Distrito Federal, en México. Y ellas están con nosotros aquí en Barcelona. Tenemos la oportunidad de poder entrevistarlas para que nos comenten sobre este preso político, un preso político más allá en México. Y para esta entrevista nos acompaña Juana. ¿Qué tal, Juana? Hola, César. ¿Qué tal? Muchas gracias, chicas, de estar aquí con nosotros y de compartir la información de todo lo que pasa allá en México. Hola, sí. Pues les vamos a dar la bienvenida. Se encuentra con nosotros Mari y Analía. Ellas son hermanas de Víctor Herrera. Y vamos a dar comienzo entonces con el caso de Víctor Herrera. Hay un antecedente de lo que ocurrió cuando fue detenido Víctor. Entonces vamos a, para la, el auditorio de la que, de, me estoy equivocando, ya me estoy yendo con la que huelga, con Contrabanda. Y un saludo a la que huelga, obviamente, porque se retransmite este programa, y a Radio Proletaria. Pero para el auditorio de Contrabanda a través del 91.4, para que conozcan un poco el contexto en el que fue detenido Víctor Herrera, coméntenos un poco sobre esto. Pues sí, primero, el 2 de octubre de 1968 hubo una masacre estudiantil. Bueno, como sabemos, en estos años de los 60 hubo una organización muy fuerte. Los estudiantes allá en México se estaban organizando mucho, pero hubo un contexto de olimpiadas que al gobierno le molestó esa parte. No quería que el exterior viera esa parte, entonces hubo una represión muy fuerte y una masacre en Tlatelolco, que es una parte de allá, un lugar. Y pues mataron a 400, bueno, hubo 400 muertos, niños, estudiantes, mujeres, de todo, ¿no? Entonces, ese 2 de octubre fue muy sangriento y todo, a pesar de que lo quisieron ensuciar y decir que fue un pleito entre estudiantes, en algún momento se supo la verdad, y ahora cada 2 de octubre se marcha para recordar que no olvidamos esa fecha. Bueno, aún así se ha querido institucionalizar y todo, pero bueno, se hace una marcha con diferentes vertientes y ahí estamos, ¿no? A esa marcha, la de la 41 aniversario, asistimos nosotros, asistió mi hermano Víctor, y él iba con el contingente anarquista, anarcopunk, y ese contingente es como muy buscado allá, muy fichado. Entonces en esta marcha la cercaron a ese contingente, no los dejaban salir y empezaron a golpear. Mi hermano quiso ayudar a un chico que estaban queriendo golpear y luego lo empezaron a golpear a él muy brutalmente, bueno, muy fuerte. Y bueno, se lo iban a llevar en ese momento, pero el contingente no dejó que se lo llevaran, y unas cámaras y evidenciaron que pues era injusto lo que le estaban haciendo, lo estaban deteniendo sin razón y golpeándolo. Pero bueno, antes, unas calles antes, habían unos chicos porros robado un Oxxo. Un porro es un estudiante, no, un joven pagado por el gobierno para infiltrarse en las manifestaciones y hacer y crear una imagen falsa de la manifestación allá en México, ¿no? Y se infiltra mucho entre los estudiantes y entre las marchas y todo eso. Entonces, porros estuvieron golpeando, bueno, rompiendo y robando mercancía de una tienda Oxxo, y a todos los que detuvieron se les echó la culpa de eso, ¿no? Entonces, bueno, ya, regresando a la escena de donde golpearon a mi hermano, lograron salvarlo y llegó al Zócalo, que es a donde normalmente llegan las manifestaciones. Estaba todo golpeado, lleno de sangre. Levantó una demanda ahí mismo. Después se regresó por el mismo camino, tontamente, y por Bellas Artes. Unos policías lo vieron, lo volvieron a golpear, y fue cuando se lo llevaron, junto con un chico menor de edad. Pues hasta aquí entonces tenemos ya bastantes datos. Por un lado, el antecedente de una marcha desde el 2 de octubre de 1968, donde incluso los registros hablan también de estos personajes que estás mencionando, los porros, que ya los estaban preparando y que participaron en esta represión estudiantil, que no fue solo del 2 de octubre, sino que fue todo un proceso largo de represión contra un movimiento estudiantil que se vivió mucho también en Europa, en Francia, en Italia, en España también. Fue todo un año de movilización estudiantil y también de obreros, y que en el caso de México ocurrió esta represión y matanza ahí en Tlatelolco, en el Distrito Federal, y se celebraba el 41 aniversario, entonces, que fue el año pasado, ¿verdad? Ocurre toda esta situación. Muy en particular, que también aquí se da mucho el caso en Barcelona contra los grupos anarquistas, contra los jóvenes anarquistas, siempre hay una represión muy particular por parte de la policía. Pero lo curioso que estás mencionando es que ya es golpeado por un lado tu hermano y logra llegar al Zócalo, pero pues después lo vuelven a detener, ¿no? Entonces lo detienen, y ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo logran ponerse en contacto con él? Bueno, pues él nos habló desde... Bueno, cuando él se detiene a la gente en una manifestación en México, bueno, no sé si así sea en los demás países, se le lleva, antes de trasladarlo a algún reclusorio o alguna cárcel, se le lleva al Ministerio Público. Entonces, pues ahí, según esto, la persona tiene derecho a declarar, tiene derecho a pedir un abogado, entre comillas. Pues llega la gente y en ese momento pues se le ve un poco el caso, y tiene 72 horas para ser trasladada a un lugar, y en ese momento también se le hacen los delitos, se le inventan los delitos, que es la mayoría lo que pasa en México, no solo con los presos políticos, sino también con la gente común. Pues no por un caso político a la gente se le encierra por cualquier cosa y se le inventan delitos simplemente por tener tal apariencia, por ser pobre. Entonces, pues él llegó al Ministerio Público, pues desde ahí nos llamó y nos avisó que estaba detenido. Entonces nosotros pues fuimos y pues llegaron mucha gente, muchos anarquistas, pues gente que se enteró del caso, y estuvimos afuera hasta las 4 de la mañana el primer día, afuera esperando a que lo sacaran, y todavía hasta el día siguiente estuvimos esperando. Y pues ahí sale en una pantallita el nombre de la persona detenida y el delito, ¿no? Y pues con Víctor primero salió nada más daños en propiedad ajena. De pronto pues ya le habían inventado ese delito, ¿no? Y al rato apareció robo, y ya después robo en pandilla. Y pues y nosotros nos quedamos... ¿Explica qué significa robo en pandilla? Ah, sí. Robo en pandilla es robo como en grupo, que tú te asocias con dos o más personas para robar, y supuestamente eso es más grave a que uno robe solo, porque robo en pandilla es como ya organizarse, y es como robo organizado, y es más grave. Y el pandilla es un agravante, y eso te puede echar más años para estar en la cárcel. Y pues en unas 2 horas que nosotros estuvimos ahí, ya 2 horas después nos enteramos que hacía rato ya lo habían trasladado al reclusorio. Y pues tuvimos que, ya de ahí nos fuimos, pero ya que a una persona la trasladan al reclusorio, ya es complicado que salga. E ingenuamente nosotros creíamos que iba a salir porque no había pruebas. Nosotros en internet estuvimos convocando a la gente para que nos mandara fotos y videos de pruebas, y pues llegaron y había fotos donde especialmente se ve que hay un porro que figura en todas las fotos, que está provocando, que está aventando piedras en el Oxxo, y también hay un video donde se ve como la policía lo agarra en primer momento y después lo suelta, porque pues esos chavos están pagados por el gobierno, entonces ya hay un acuerdo y lo sueltan porque era su trabajo, ¿no?, la manifestación. Es decir, que ese día de la manifestación hay pruebas de esta gente que ustedes pueden reconocer como los porros, los provocadores, que están creando conflicto, destruyendo cosas, y de ellos no hay ninguno detenido. No. Solo el caso de su hermano. ¿Hubo más detenidos dentro de la manifestación? Sí, muchos más. Bueno, en principio hubo muchos, como 20, y fueron saliendo. Sí. Pero ahora de esos solo quedan 3, entre esos mi hermano. Los tres pues tienen delitos inventados, o sea, ninguno de los tres hay pruebas de lo que se hizo, pero el caso de los otros dos es que ellos no quieren algo político, porque decían que ellos se lo iban pasando por ahí, o se metieron en la manifestación porque así era el 41 aniversario de la Querían, de hecho, dos iban moñando, bueno, se iban inhalando tiros. Entonces, pues, pero pues de todos modos, pues también son inocentes y nosotros pues quisimos apoyarlos, pero ellos no quisieron, porque existe la idea de que si se asocia a alguien con algo político, pues te va peor, ¿no? Entonces, pues más bien ellos quedaron aparte. Sí. ¿Y los otros también fueron acusados de los mismos delitos que Víctor? Sí, de hecho la policía dice que ellos tres se asociaron para robar, pero ellos ni siquiera se conocían. ¿Y sin ninguna prueba? Es decir, no hay ningún video, no hay ninguna foto donde salieran los tres. Todos los videos, ninguno de los tres aparece. De hecho también dicen que es porque hay fotos muy evidentes donde está todo golpeado, está escurriendo de sangre. Víctor, mi hermano, salió hasta los periódicos amarillistas, pero salía como que él era porro, como que él había ido a hacer relajo, y se acusa de, bueno, y en el testimonio dice que él está golpeado porque se peleó con otros estudiantes. Declaraciones de los policías. De los policías declaran eso, pero hay videos donde lo están golpeando los policías también. Y entonces mi pregunta es, ¿en qué se basan para acusarlo? Es decir, inventan delitos, pero de todas maneras yo considero que tendría que poner algunas muestras, ¿no? Algunas pruebas. Y entonces, ¿en qué se basan para acusarlo? En el testimonio de los policías, que en México es como, no sé, en otras partes, pero es como una prueba muy certera, un testimonio. La palabra de un policía, unas personas tan mierdas, tan asquerosas, cuenta mucho. Entonces, el simple hecho de que un policía te esté acusando es una prueba muy suficiente, aunque el policía no tenga manera de comprobarlo. Y esto es ante el juez, ¿no? O sea, ya llevando el proceso. Quiero decir que estos testimonios es ante el juez, y el juez en principio va a creer al policía y no tanto al acusado, ¿no? Por parte de los policías, ¿no? ¿Ustedes han presentado pruebas? ¿Han llevado algún proceso? Los dos videos, donde lo están golpeando, donde están en el Oxxo. Y pues testigos de gente que estuvo cerca y que dicen que él no estaba ahí, pero... ¿Y el proceso, por ejemplo, en qué, cómo se lleva ahora? ¿En qué estadio está? Bueno, ahorita está en un momento que se le llaman cierre de instrucción, y en ese momento pues la juez ya va a decir, se supone que se está esperando esa fecha, todavía no se da. De hecho, esa fecha iba a ser cercana al 14 de julio, que tendría que ser en estos días. La jueza va a decir que ya termina el proceso, ya termina el periodo de pruebas, y tanto la parte defensora, que son los abogados, y la parte acusadora tiene que presentar una conclusión con base en las pruebas. Y claramente pues la parte defensora, que son los abogados, pues van a concluir pues que Víctor es inocente. Pero la parte acusadora, que son los policías que supuestamente lo detuvieron, que ni siquiera eso, porque Víctor reconoce que de los 8 judiciales que lo acusan, solo uno fue el que lo detuvo. Los otros están diciendo que lo detuvieron y ni siquiera fueron ellos los que lo detuvieron. Entonces ellos también tienen que entregar una conclusión. De hecho, si existe, bueno, si sucediera que los policías concluyeran que es inocente, que lo más seguro es que no, porque son unos mentirosos, pues Víctor podría salir libre. Pero pues sabemos que son policías y que eso no va a suceder. Entonces pues seguramente van a decir que es culpable. Pero precisamente por eso hicimos el meeting ayer, 14 de julio, afuera de la Procuraduría General de Justicia, como una forma de presionar a este organismo para que, pues como que de alguna forma, si dice que hace justicia, que decimos que no, pues que presione a estos policías para que pues dejen de mentir. Por eso el meeting fue afuera de ahí, como una forma de presionar. Sí, yo creo que dentro de los procesos de poder lograr la libertad de presos políticos, como hemos visto en el caso de Atenco, que han llevado las tres luchas, tanto la lucha legal con el trabajo de defensa de los abogados, por otro lado las manifestaciones, el trabajo político, y por otro lado el trabajo mediático. Y en este caso, bueno, no sé hasta qué grado ustedes han podido tener este contacto, por ejemplo, con los medios, por un lado los alternativos ahí mismo en México, y ha tenido cobertura también, se ha dado el caso en los periódicos de circulación nacional, La Jornada, por ejemplo, que es el que sí tiene más, que mira un poco también esto de la gente, con el caso de presos políticos. ¿Ha habido cobertura? Sí, pero La Jornada lo más que podemos hemos mandado tres cartas a una parte, a una parte de ese periódico que es el Correo Ilustrado, donde la gente puede mandar cartas y pues mandamos una, tres cartas de denuncia. Una era como los familiares, ¿no? La otra es pues, como Comité por la Libertad de Víctor, y pues también cartas dirigidas a los funcionarios. Y otra fue una que mandó la universidad, porque Víctor estaba estudiando filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, ya lo había dejado un rato, pero seguía inscrito. Entonces estuvimos haciendo una campaña de firmas en la Facultad de Filosofía, explicándole a los estudiantes lo que había pasado y que queríamos decirle al consejo que se pronunciara por su libertad, ¿no? Y pues ya mucha gente firmó, en una semana juntamos, ¿cuántas? Muchas firmas. 1700, ¿no? Muchas firmas, muchas. Sí, hubo mucho apoyo y llevamos al consejo, y el consejo pues no quiso pronunciarse por su libertad, pero se pronunció por un juicio justo y lo mandaron a la jornada. Sí, lo que vemos en todo caso aquí es como por dentro, con lo que están comentando de inventar los delitos, es lo mismo, este proceso de criminalización que en México tiene bastante tiempo, ¿no? Desde el mismo 68, esta represión fuerte a los estudiantes, y en este caso, bueno, contra los jóvenes, muy en particular, ¿no? Es decir, inventando los delitos como pues una forma de criminalizarlos, como una forma de callar también sus formas de lucha. Y bueno, la situación más irregular y más fuerte pues es de que no hay manera de que pueda defenderse por toda esta validez que le dan a la autoridad, que le dan al policía, y que es la justicia, o justicia entre comillas, en los procesos de justicia en México, donde vale más la palabra del policía que la palabra de la gente que se quiere defender. Prácticamente los derechos humanos se le arrebatan a la persona, que por mucho que haya cometido el delito, finalmente tiene un derecho de defenderse, pero en este caso es que se le están inventando los delitos, ¿no? Él ya había sido golpeado, sale del Zócalo hacia rumbo a Bellas Artes, es detenido y golpeado otra vez, y después pues toda esta invención de delitos que ustedes están observando. El día de ayer entonces fue la campaña por la libertad de Víctor Herrera, este meeting el día de ayer, 14 de julio, y algunas otras acciones que ustedes estén considerando como comité para apoyar a Víctor. Pues más bien, a lo mejor ahorita con lo que conforme vaya sucediendo, un poco antes de dictar sentencia, pues sería bueno hacer un acto, porque es una forma también de presionar a la juez que revise bien los papeles, porque al parecer también hay una consigna de todos, no solo de los policías, sino también de la juez, que después de varias veces que se le han mandado amparos como para que corrija el auto de culpabilidad que le dio, pues ella lo sigue pasando, sacando exactamente igual, y entonces la juez también pues tiene una intención de criminalizar y de condenar. Entonces pues la próxima decisión es de ella. Tal vez la próxima manifestación sería enfocada a presionar a esta juez, que de alguna forma también está mintiendo. Bien. ¿Alguna pregunta, Juanita? Estamos aquí con sonido de fondo. ¿Qué partes, en otras partes del mundo, de México, de dónde más se llevaron a cabo manifestaciones en apoyo a Víctor, o solamente aquí en Barcelona se hizo algo? Pues ayer en Barcelona, bueno, aquí en Barcelona, ayer la Rambla del Raval, bueno, ahí en el barrio del Raval, en el Centro Social Barrilonia. Allá hubo como una, ¿cómo le llamaban? Una charla, y pues fue lo mismo, como contarle a un grupo de chicos de ahí todo lo que había pasado, y también cabe señalar que unas chicas de Barcelona que también se juntan en ese lugar, en Barilonia, pues también hicieron un apoyo y estuvieron juntando dinero, y también pues nos mandaron un apoyo solidario a México. Sí, y se los agradecemos mucho desde aquí otra vez. Pues sí, también la solidaridad que ha habido por parte de Barcelona. Y en otras partes de México, hubo en Monterrey, En Oaxaca, no sé, creo que en Chiapas, y no sabemos dónde más también, bueno, fuera de México, en América Latina, hubo en Chile. Esa fue como muy conocida porque los chicos aventaron pintura a la embajada de México en Chile, manifestándose por los 5 anarquistas presos, porque cabe mencionar que hay otros chicos anarquistas presos injustamente allá en México. Bien, pues también sabemos que se ha movido bastante por los medios alternativos en internet. Europa Zapatista ha colgado esta información sobre Víctor Herrera. El otro también que mueve bastante información, Zapateando, también ha estado presentando bastante esta información. Y aquí desde Contrabanda, pues hacemos esta entrevista también como una forma de informar, en este caso a la gente que escucha Contrabanda aquí en Barcelona, que se entere cómo está funcionando la justicia en México, y pues para que le dé vergüenza por allá los gobernantes, que se enteren aquí cómo es falso cuando hablan de derechos humanos, cuando México ocupa la sede de derechos humanos en la ONU, o cuando ha tenido otros cargos también. Es falso cuando se llena la boca de democracia y todo eso, y los procesos de justicia están viciados, son irregulares, y hay una invención de delitos y una criminalización también de la protesta social, como es el caso de Víctor Herrera, que participó en esta manifestación, pues para no olvidar el 2 de octubre, justamente hubo represión en 1968. Pues esta entrevista, como dijimos, se retransmite a través de La Que Huelga. Ustedes, pues también La Que Huelga ha dado información sobre esto, también Radio Proletaria. Pero en el caso de Contrabanda también, pues que tiene su auditorio, y ahí queda la información sobre el caso de Víctor Herrera. ¿Alguna cosa más que quieran agregar? Pues muchos saludos a la gente de Barcelona, y pues muchas gracias por todo su apoyo. Y pues también saludos a La Que Huelga y a Radio Proletaria. Bienvenido. Fucked, forlorn, frozen, burning the summer. Don't so long, or you got volvemos a Nómada Sin Tópico y a continuación vamos a escuchar una llamada que tenemos con Mónica. Adelante, Mónica. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Estamos muy contentos, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues bien, estoy así un poco de recuperación después de una dura semana intensa de trabajo y recitales. Sí. Estoy aquí en San Pol de Mar, en un pueblito cerca de Barcelona, muy cerca del mar. Y bueno, muy feliz aquí de nuevo, como siempre, y volviendo a ver sonadas, a la columna literaria del programa. Adelante. Venimos con noticias, poemas y mucho, mucho más. Adelante. Que, bueno, me gustaría empezar mi columna leyendo un poema. Hoy nada más voy a leer un poema porque hay actividades que comentar. Y este texto son unos versos que escribí hace poco para mi hija. Y bueno, dicen algo así. Los ladrillos en las ojeras me perturban. Te pido disculpas por ello. Lloras porque no puedes soportarlo. Quieres huir, lo veo en tus ojos. Solo tienes 4 años. Dios, esta actitud, este desconsuelo, no te pertenecen. Niña mía, amada de veras, te buscaba de noche para abrazarte. En sueños te habían cambiado los ojos de gris a azul. Tu pelo oscurecido, tu piel cada vez más pálida. Niña mía, amada de veras, me he despertado y ahí seguías, tu piel tostada por el sol, la mirada más verdisácea, el pelo más enroscado, salvaje. Leona mía, tan fuerte serás, muchísimo, tanto más que yo, desde que hay tanto amor que te acepta a pesar del cansancio. Y tú permites, das, y das, y das. Todo lo bueno que soy es gracias a ti, y en ti hay un camino, aunque a veces las lágrimas me distancian de él, por la ceguera, por ladrillos en las ojeras. Te amo, me lo echarás en cara, me gritarás tu necesidad de huida, estarás en tu derecho, te daré la razón. Seré yo la que te empuje al vuelo, pero no olvides, no olvides, niña mía, amada de veras, el llevar tierra contigo siempre. Y bueno, aquí está, ahí terminó el poema, y aquí anunciamos un poco lo que hemos estado haciendo a nivel poético esta semana en Barcelona. Ha sido una semana bien, bien intensa, bien potente. Empezamos el lunes con la última entrega del Poema Bar de esta temporada, en el Letra Ferit, donde está el señor queridísimo, amadísimo Víctor Lagonda, cada 15 días. Y bueno, ya estuvimos con nuestro dúo poético que bien conocéis en Nómada Sin Tópico, La Patilla de la Visceralidad, y estuvimos haciendo, pues eso, nuestro dúo de rigor. Fue una velada preciosa, acompañados cálidamente por otros poetas que vinieron después al micro abierto. Y bueno, esta semana fue también, como saben, el Café Legap, en el que estuvimos el miércoles recitando en la competición de slam que ganó Dani Orbiz. Y bueno, fue también otra velada intensa con gente buenísima. Tuvimos el gustazo de compartir escenario con algunos de los mejores poetas de este país. Y bueno, pues contentos, contentísimos también porque el viernes vinieron Amiri Baraka y Cecil Taylor, un poeta y un pianista de free jazz afroamericanos, que estuvieron aquí deleitándonos. Como saben, Amiri Baraka fue uno de los impulsores del movimiento arte negro de los 60, una figura poética histórica importante en Estados Unidos. Y bueno, vino a Barcelona, está ya muy mayor el señor, no nos esperábamos poder ver esto, casi no llegamos, habían acabado las entradas y al final pues pudimos ir. Y realmente fue toda una experiencia verlo. También hemos sacado nuestras conclusiones al respecto después de esa sesión. Pero en fin, valió la pena poder asistir a esto. Y bueno, así en breve pensábamos que iba a ser un verano tranquilo, pero nos equivocamos. La cosa va a seguir intensa, incluso en los meses de bajón. Y la semana próxima tenemos un super recital que organiza la Xarxa de Poesía Urbana de Barcelona, en el Arco de la Virgen, que esto está creo que en la calle Berga con Vallduncella. ¿Sí? Eso es Berga con Vallduncella. No voy a ponerme aquí en plan en plan obsceno a estas horas de la tarde. Dormía con Bay Dulce ya. Y ahí estaremos unos cuantos poetas, que a ver si me refrescan la memoria. Estaremos Víctor López, Iñaki Rubio, Mac Márquez, Abel Cantero, Oliver Grimble y una servidora, Mónica Caldeiro, y estaremos allí recitando también. ¿A qué hora es esto, Víctor? A las 9:30 de la noche el sábado, efectivamente, el sábado 24 de julio. Y bueno, se vendrán más cosas también en agosto, pero ya las iremos anunciando en la próxima entrega de Versonadas en Nómadas y en Tópico. Y como siempre, pues muchas gracias por cedernos este espacio para leer poemas, para anunciar nuestras cositas. Y bien, les mandamos muchos saludos desde aquí, desde este recodo de paz. Muchas gracias, Mónica. Te agradecemos el poema, te agradecemos la agenda poética de Barcelona y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima a todos. Besos y abrazos. Muchos besos, muchos abrazos y hasta la siguiente. Sí, nos vemos en breve. Hasta otra. Chao. Saturday in 1999, right across from where I'm standing, on that dance floor she was living. It was clear that she was from another time. Like some baby Barbarella with the stars as her umbrella, she asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beat now with her cosmic eyes. Oh no, she's just a cosmic girl, oh yeah, from another galaxy. My heart's at zero gravity. She's from a cosmic world. Bring me in ecstasy. She's getting on my frequency. Volvemos a Nómada Sin Tópico, transmitiendo por Contrabanda 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y ahora vamos con toda la candela aquí, que tenemos un montón de temas. Vamos con Tony, que nos va a comentar sobre la brigada de solidaridad allá con las comunidades zapatistas. Y bueno, pues bienvenido, adelante. Hola, muy buenas. Pues aquí les vamos a hablar sobre la Brigada de Solidaridad con las y los zapatistas, que empezó su caminar el lunes día 5 de abril y concluyó el pasado viernes 16. Esta brigada tenía como misión expresar la solidaridad con las y los zapatistas, con el proceso que se está viviendo y que se está construyendo en el territorio autónomo en rebeldía, en Chiapas, y siempre entendiendo, y esto vale la pena mencionarlo, que como entendemos la solidaridad siempre es en dos direcciones, o sea, no es la solidaridad esta que se están apropiando las grandes empresas, sea solidario, apadrine la caridad, en suma, sino de que precisamente nosotros desde Europa vamos en brigada a conocer y a difundir el mensaje de las juntas de buen gobierno, del zapatismo, y siempre recibimos nosotros también la solidaridad de los zapatistas. Y dicho esto, vamos ahora con un audio que nos habla desde San Cristóbal de las Casas, la brigada misma, de cuáles han sido sus objetivos. Quisiéramos leer, antes de empezar el comunicado de la brigada, quisiéramos presentar cuáles fueron los objetivos de esta brigada. Apoyar desde la solidaridad europea el proyecto zapatista en tres líneas. Manifestar la legitimidad del proyecto reivindicando el derecho a la rebeldía y a la autonomía en sus formas de vivir y organizarse. Denunciar las políticas de exclusión, la guerra contra el insurgente y la represión, la política de despojo de tierras y territorios y las estrategias implementadas a tal fin y requerir su cese, haciendo visibles los intereses económicos y políticos que están en su base. Apoyar el desarrollo y el progreso de la autonomía, dando a conocer a sus logros y demostrando que los zapatistas no están solos y solas. Hola, pues ya hemos escuchado cuáles son los objetivos de la brigada y ahora tenemos que tener en cuenta que han sido del 5 al 16, 11 días de recorrer un territorio aproximadamente como el de Cataluña, de grande, un territorio extenso por caminos de terracería, o sea que ha sido un gran esfuerzo. Y el recibimiento, como siempre, la hospitalidad en las comunidades indígenas en rebeldía ha sido estupendo. Y voy a relatar lo que nos han compartido los compañeros de las juntas de buen gobierno. Empezaron en los diferentes caracoles hablándonos sobre la construcción de la autonomía, en donde lo que se pretende es no hegemonizar, no homogeneizar a la sociedad, sino respetar continuamente y de manera profunda la diversidad. Se dicen los compas, no somos iguales, somos parejos, pero sí que somos iguales en derecho. En cuanto a la organización política, nos estuvieron hablando de los tres niveles de organización, que serían horizontales, no en vertical, que es la comunidad, el municipio y la zona, las juntas de buen gobierno. El principio en donde se hablan de los problemas y las decisiones que se toman es en las asambleas y siempre las autoridades bajo la orden de el mandar obedeciendo a las necesidades de la población. Generalmente los cargos son rotativos y duran 3 años y nadie que ostenta un cargo recibe ningún salario a cuenta de ello, sino que es que él tiene su trabajo, que le procura el alimento y las ganancias para su familia, y entonces en los ratos, que siempre tienen que ser más y bastante, están al servicio de la comunidad, trabajando en colectivo. También estuvieron comunicando los compas sobre todos los avances y que se están haciendo sobre la salud. Se ha reducido muy considerablemente la mortalidad infantil y maternal. Se usa la medicina alópata, que es la que domina ahora mismo en todas las sociedades, y están fomentando, recuperando la medicina indígena. En cuanto al herbolario, a la salud por las plantas medicinales, las parteras, atender a los alumbramientos, y las hueseras, que son las que ponen los huesos en su sitio y sacan los problemas de reuma. Y también se hace hincapié en la vacunación y la prevención. Hay que nombrar en el caracol de la realidad la clínica de la mujer Comandante Ramona, que se encuentra en el caracol de la Garrucha, que fue inaugurada la clínica en el 2008, en donde se hace efectivo la proclama que hicieron las mujeres en diciembre del 93, un mes antes del alzamiento zapatista, en donde establecían, con un decálogo de leyes, la igualdad en todos los aspectos sociales entre la mujer y el hombre, la igualdad de género. En cuanto a la educación, mencionar que la educación, como nos dijeron, es obligatoria hasta la vejez. O sea, no es una educación que sirva para una preparación para luego tener en la sociedad, como hacemos aquí, ser un técnico al servicio de una multinacional, sino que la sino que la educación está al servicio de la persona y de la sociedad, y que se entiende esta como un proceso que nos acompaña en toda la vida. Ya hay escuelas en todas las comunidades de primaria y de secundaria. Este año van a salir los del Caracol de Morelia, van a salir los primeros estudiantes ya que se han recibido en el nivel secundario. En cuanto a tierra y territorio, decir de que la tierra y el territorio, que es lo que nos da la identidad colectiva, es lo que nos da el trabajo, los medios de producción, es el suelo en que estamos, por el que caminamos, es uno de los aspectos de que de el zapatismo, en donde se apropian de los medios de producción, y ahí rompen toda la lógica del sistema neoliberal, que es el que nos domina, en donde los medios de producción son propiedad privada y solo están para obtener un inmenso beneficio a costa de la naturaleza y de los derechos de las y los trabajadores. Otro aspecto muy a tener en cuenta que están desarrollando los zapatistas y afianzando en sus comunidades es el de la comunicación, con la creación de radios comunitarias y equipos de vídeo. En el Caracol de Roberto Barrios, desde el año 98 del siglo pasado, se van produciendo documentales con testimonios de la población mayor de edad, que tienen mucho a contar, la música tradicional, trabajos colectivos, procesos de resistencia, y estos vídeos funcionan y tienen la misión de ser una memoria política, cultural y social del movimiento, además de ser medios libres que contrarrestan la hegemonía de los medios comerciales privados. En el Caracol de la Realidad tenemos la Radio Despertar y Radio San Pedro, que emiten de forma cotidiana. También resaltaron muy importante cuál es la situación actual y estrategia de la contrainsurgencia de los malos gobiernos. El conjunto de las comunidades zapatistas se enfrenta a agresiones tan idénticas que no nos queda más que confirmar la existencia de una estrategia global elaborada en los altos niveles gubernamentales y del poder económico. Estos intereses comerciales son en Chiapas por el petróleo, la madera, el agua, las patentes de las plantas medicinales, las riquezas minerales, en donde hay una fuerte presencia de las mineras canadienses que están destrozando. Y entonces el Estado se vale de grupos paramilitares como la UDIC y que están metiendo violencia extrema en las comunidades, y de toda la legislación que, como las órdenes de arraigo, te pueden meter preso sin ninguna acusación sostenible durante meses e incomunicado. Y entonces eso, lo que la brigada también les explicó, cuál es la situación de los diferentes países aquí en Europa y cómo estamos en la misma lucha. Ahí estamos, pues justamente el trabajo de solidaridad, de apoyo, de seguimiento. Muy importante, que ya tiene sus años esta red de apoyo a los zapatistas. Pues te agradecemos mucho, Tony, por esta información, mantenernos al tanto de lo que está ocurriendo con toda esta solidaridad que trata de hacer desde abajo, justamente. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Muchas gracias, y bueno, ahí está este reporte, este breve audio que escuchamos desde San Cristóbal de las Casas, donde hubo la rueda de prensa presentándose y que se despidieron. Y bueno, muchas gracias, Tony. por esta información. Ahora vamos con nuestro queridísimo Miguel, que nos va a tocar otro son jarocho. Le vamos a pasar el micrófono. Después de él nos vamos ya con Zapateando, que están aquí esperando el momento de entrar, y vamos a escuchar, Tony, un poco de son jarocho. ¿Qué te parece? Vamos allá, estupendo. Bueno, pues nos vamos a echar acá un... Me gusta decir esto, que son jarocho tradicional, para no decirle que está ruco, ¿no? Para no decir que es viejuno. Que es una... La música lleva un montón de tiempo, pero los versos estos pertenecen a Son Candela, de ahí de Tlaco. Antes les iba a echar un buscapié, pero la banda pidió este valedor zapatista. No sé qué va con el rollo de ahora del programa, y me parece de puta madre. Entonces, les vamos a aventar esto. Les mando un saludo a la gente de allá de Jalapa, que nos está haciendo el contacto acá. Pues chido, allá los de Zapateando, a mi carnala, que creo que están ahí en su casa. Y bueno, antes les iba a echar, bueno, me gusta echarme un poco ahí el choro acerca del rollo del son jarocho, porque bueno, es mi chamba aquí como facilitador del rollo del son jarocho. Y bueno, antes me iba a echar un buscapié, que era el son que se toca a las 12 de la noche, que es cuando se supone que aparece el diablo. Y es que hace rato una morra me dijo que yo soy como un diablo que anda repartiendo escapularios, y se me hizo cagado, medio ridículo, pero cagado. Pero bueno, ahí va la onda. Esto es un valedor, y ahí los que quieran aventarse el coro, es ahí valedor. Campesinos se apoderen de los campos. Ay, valedor, fue el 94, primero de enero, salen de la selva hombres verdaderos, mujeres y niños que con decisión ofrecen su sangre y su corazón. ¡Que viva Zapata! Fue el grito de guerra. Gobierno, ya basta, que es nuestra la tierra. Fueron 12 días de fuertes metrallas, y hubo muchos muertos que el gobierno calla. Y los zapatistas con mucho valor no pusieron muestra de su pundonor. Ay, valedor, ay, valedor, ay, valedor, ay, valedor. Sembré y el tirano goza el fruto. Ay, valedor, ya son 15 años los que transcurrieron. Firmaron acuerdos que no se cumplieron. Ya se acabó el siglo, no llegó la paz, sigue la injusticia, la desigualdad. Gobierno, no cumples con lo que has firmado. Tienes las montañas llenas de soldados, paramilitares, banda de asesinos que matan mujeres, ancianos y niños. Gobierno cobarde, no seas criminal, que es tu propio pueblo quien murió en Acteal. No seas ignorante, no seas inmoral, cumple palabra, no te eches para atrás. Ay, valedor, ay, valedor, ay, valedor, ay, valedor. Gracias, gracias Miguel, ahí está el valedor que dedicado a los zapatistas, justo, ¿no? Bien, pues, ahora vamos con Zapateando y ya vamos justos con el tiempo, pero aquí tenemos un invitado que era de Zapatear por el Mundo y justo con Zapateando, y se llama Mario, el laudero, que queremos que nos haga una identificación de la radio. ¿Qué tal, Mario? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con ustedes. ¿Transmitiendo desde? Desde Contrabanda 91.4. Eso, ahí está el Mario que está con nosotros de visita en Barcelona. Y bueno, mientras tanto hacemos esta llamada para conectarnos con Zapateando, que nos van a hablar sobre Justicia para el Barrio, que es una organización que se encuentra por allá en Harlem, en Nueva York, uno de los barrios de Nueva York, donde ellos están trabajando, luchando por un espacio donde puedan vivir, porque les quieren arrebatar los lugares de vivienda. Y bueno, estamos aquí haciendo la llamada y parece que entró. Mientras tanto, vamos a una breve pausa musical. Ponemos un poco de música para ver si está entrando la llamada. Enquanto eu corria assim eu ia te chamar, enquanto coube a barca, te chamar, enquanto coube a barca, te chamar, enquanto coube a barca. Por minha cabeça não passava, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Laiara, laiaraiá. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Thank you. Díaz desde acá de Xalapa, Veracruz. Pues un saludo a los compañeros que hacen posible el programa Nómadas Utópicos, a toda la gente de Contrabanda, un saludo también a la abuela que retransmite esto, a los compañeros de Radio Proletaria allá en Chiapas. Esta ocasión también queremos mandar saludos pues a la gente de Gaceta Movimiento, un colectivo que hacen un medio de comunicación impreso y ahora por internet en la Ciudad de México. Recientemente los vimos también. Así es, tenemos problemas técnicos, parece que el internet no está con nosotros hoy en día, y pedimos a los compañeros de Zapateando a ver si se pueden intentamos de nuevo a ver hacer la conexión. Si no, mientras tanto, vamos a escuchar un poco de música. A la gente de Gaceta Movimientos, que vemos que además de un medio de comunicación están haciendo pues algún trabajo de talleres con gente en los barrios en la Ciudad de México, que es tan difícil. Esta ocasión vamos a platicar precisamente acerca de un movimiento que tiene que ver con esto, con la palabra barrio, con el movimiento Justicia por el Barrio de Nueva York. Ellos estuvieron hace poco en San Salvador Atenco en una reunión con la gente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que está celebrando pues la liberación de los presos políticos que quedaban, los 12 presos que quedaban de Atenco, la liberación también de América del Valle acerca de la persecución con órdenes de aprehensión que estaba pesando sobre ella. La vez pasada platicamos de eso. Desafortunadamente esta situación de los presos políticos en México no ha cesado. Nos encontramos en el chat hace unos minutos a los compañeros de Radio Proletaria y bueno, les prometimos que íbamos a pasar muy rápido el comentario. Ellos acaban de hablar de detenciones de maestros. Bueno, pues otra vez está fallando la llamada con Zapateando, se nos está cayendo la conexión. Estamos aquí haciendo todo lo posible, pero mientras tanto, mientras vamos a tratar de poder estabilizar la conexión, vamos con Gabo, que tenemos una llamada con él y vamos a escucharlo, que tiene algunas cositas que contarnos mientras estabilizamos la llamada con Zapateando. Adelante, Gabo. Hola, buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué tal, Gabo? Pues mira, que estamos aquí, que se nos está cayendo la conexión de Skype con Zapateando, pero mientras tanto, pues muchísimas gracias por llamar, ¿cómo estás? Pues liado de culo, o sea, estoy ahora con la mudanza en casa y tengo que mover toda esta cantidad de cosas de nomadeo, vaya. Sí, nómada finalmente. Y bueno, y con que se me ha venido todo encima, pues hoy no he podido venir a hacer una conexión que quería hacer con unos amigos de un proyecto que se llama Nomad Base, como Nomad Base, escribe. Y bueno, pues el próximo programa los vamos a tener en persona, ya no con Skype, y vamos a hablar de este proyecto un poco, que es un proyecto de compartir casas a nivel europeo, que con la diferencia de otras historias que van así, pues que compartir casa y con proyecto, ¿no? O sea, tú puedes ir a presentar un proyecto a una casa de, yo qué sé, de Bruselas, y dices, mira, yo quiero hacer jabón, pues presentas el proyecto tal, por decir, ¿no? O quiero hacer malabares en la calle, pam, pues presentas tu proyecto, tanto tiempo estaré allí, tienes tu casa. Y esto es una red que está reemprendiéndose ahora, y bueno, pues dentro de los programas nos hablarán de esto un poquito. Y como vamos de nómadas, pues pensé, hostia, este proyecto estaría bueno que la gente de aquí nos lo conociéramos, ¿no? Y pudiéramos adherirnos a ello. Muchas gracias, Gaby, por todo este... Y bueno, y lamento no estar aquí, pero es que me ha pillado el toro, ¿eh? No te preocupes, estamos telepáticamente estamos conectados, ¿no? Así que telepáticamente estamos conectados. Sí. Así que no te preocupes, estamos aquí intentando luchando contra el internet para conseguir la conexión con Zapateando. Sí, ¿empezó Zapateando? Es que estamos intentando, luchamos contra el internet, rápido, ¿no? Pero esperamos que todo va a salir bien. Bueno, ahora intentamos de nuevo conectar con ellos. Cosa, pero bueno, a ver si quedan 5 minutitos más o 2. Sí, se queda poco, por eso intentamos que hicieran el programa. Un amigo de Senegal, con el que hemos hecho conexiones en el programa. Ajá. Y lo tendremos por aquí en persona, ¿no? Ah, así es, Gabo. Bueno, pues te agradecemos pues la llamada. Y ahora vamos a escuchar, fíjate, porque es que estábamos hablando con Zapateano cuando se nos cayó la llamada, que nos estaban contando sobre una organización de por allá de mexicanos en Nueva York que se llama Justicia para el Barrio. Y vamos a escucharlo y después vamos a intentar otra vez con Zapateano. Muchas gracias, Gabo, por llamarnos. Bueno, compas, pues adelante con este pedazo de trabajo y me quedo escuchando lo que nos comentan los compas de Zapateando. Muchas gracias. Salud. Yo me llamo Juan y soy integrante de Movimiento por Justicia del Barrio. Nosotros tenemos casi ya 6 años como organización. Comenzamos en diciembre del 2004. El tema principal es la lucha por dignidad y contra el desplazamiento neoliberal. La organización fue fundada por 15 familias mexicanas, migrantes mexicanos. En Nueva York, la mayoría de los mexicanos migrantes vienen de Puebla, y luego sigue Guerrero, y luego Oaxaca. En la zona del barrio, es el este de Harlem, en Nueva York, ¿verdad? Queda en Manhattan, ¿verdad? Está todo Harlem, oeste, centro y el este. El este es un poquito único porque por décadas tiene el apodo de el barrio, una comunidad mayoritariamente latina, muchos puertorriqueños y ahora muchos mexicanos. También hay afroamericanos y los blancos norteamericanos son la minoría. Los mexicanos migrantes que van hacia el barrio enfrentan otro tipo de desplazamiento. Los integrantes del Movimiento por Justicia del Barrio reconocen el hecho de que ya fueron desplazados globalmente de su país natal, de México, que fue por fuerza, ¿verdad? No por querer mudarse de este país. Y ya estando en el barrio se enfrentan a otra forma de desplazamiento, donde el gobierno local, actualmente está el alcalde Bloomberg, es un multibillonario, es el hombre más rico de Nueva York, y él pues tiene un plan, ¿no?, de desplazar a la gente sencilla y humilde de las áreas de Manhattan, donde todavía no han logrado hacerlo, para traer gente con dinero, gente blanca, que son los que tienen más dinero en Nueva York, en los Estados Unidos. Se inició la lucha hace 6 años, estas 15 familias decidieron unirse y construir desde abajo una organización de base, y se hizo tocando puertas, edificio por edificio, organizando cuadra por cuadra en esta zona. Se empezaron a formar comités, tenemos nosotros comités por edificios. Ahorita actualmente tenemos 39 comités en 39 edificios, ¿verdad? Tenemos actualmente 620 integrantes o miembros de la organización, y así es nuestra estructura, uno por cada edificio de los 39 edificios que componen la organización. La organización está creciendo rápidamente porque es un problema mayor, el problema de desplazamiento. Y bueno, al principio comenzamos luchando contra un propietario muy poderoso, que era un multimillonario, que era dueño de muchísimos edificios en esta zona del barrio. Y bueno, logramos, después de una batalla de 2 años, una batalla muy intensa, logramos sacarlo a él del barrio y mantenernos ahí. Para las compañeras y los compañeros era una gran victoria, porque son migrantes, la mayoría no hablan inglés, están en el extranjero, y aquí en México no tenían ninguna, nunca habían luchado, nunca habían estado involucrados en ninguna lucha, ni aquí ni allá. Entonces todo esto era nuevo para ellos. Pero bueno, se empezaron a unir, ¿verdad? Y empezaron a lanzar una campaña contra este propietario y lograron sacarlo a él. Y entonces eso obviamente les fue muy alentador, ¿verdad? Esa victoria. Y más integrantes o más miembros o más personas de la comunidad empezaron a integrarse a la organización. Bien, pues esta fue un audio de una entrevista que hicimos en la Arteco con Juan en un momento. El pues está fallando. Hemos tenido una mala conexión con Skype, nos está fallando y vamos a dejarlo por la paz aquí la conexión. Nos disculpamos con Zapateando porque falló la llamada. Bueno, ahí estaba este audio que finalmente pudimos escuchar de Justicia para el Barrio, una organización que se encuentra en el barrio de Harlem en Nueva York, gente mexicana y de Latinoamérica que están luchando por un espacio para vivir y que además pertenecen a la otra campaña de la sexta declaración de la selva lacandona. Vamos a una breve pausa musical y volvemos, y si podemos intentar otra vez con Azalia, que ya se encuentra en otra parte del Golfo de México, ahí en Veracruz, que está en un encuentro de mujeres. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo, y si no, pues aquí tenemos a Stradimarius, Mario, oaxaqueño, que se encuentra con nosotros, y también el Miguel, a ver si nos da tiempo de que nos cante otra canción. Bien, pues vamos a la breve pausa. Voando, nem nunca mais para. Ai, ai, ai, a saudade não venha me matar. Ai, ai, ai, a saudade não venha me matar. Ai, ai, ai, a saudade não venha me matar. Ai, ai, ai, a saudade não venha me matar. Lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar. Pues nos disculpamos de nueva cuenta con Zapateando, recordando que este programa se va a escuchar el próximo martes a través de La Que Huelga en el Distrito Federal en Ciudad Universitaria y también a través de Radio Proletaria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y a los auditorios de ambas radios libres, alternativas. Les enviamos un saludo muy grande, disculpándonos con Zapateando porque siempre se preparan y tienen entrevistas muy interesantes de los movimientos sociales en América. Vamos a hablar en general porque allá está la gente luchando. Mario, ¿qué te parece si nos ayudas a presentar aquí al Miguel para que nos toque un par de versos más sobre qué canción está bien, Miguelón, para que ya nos en la recta final de Nómada Sin Tópico, los últimos 5 minutos, ya también como esta pequeña parte de Zapatear por el Mundo, Juana, Tony, todos juntos ya en la parte final? Ya para despedirnos, ¿no? Porque estamos ahí a... peleándonos con este Skype y con el tiempo. ¿Qué le pedimos? Pues ahora que se arranque con algo de son, aquí, amigo Miguel de Veracruz. Yo creo que vamos a cambiar un poquito, aprovechando el rollo de la gente de Nueva York. Un saludo por allá a toda la banda que conocí cuando estuve viviendo por ahí. Y bueno, vamos a tocar algo, no es una banda de Nueva York propiamente, pero bueno, hicieron ahí unas cosas importantes en el CBGB. Y bueno, saludos a la gente del Harlem, yo estoy viviendo por allá. Y bueno, gente del MoMA, como el Pablo Elguera, toda esta gente de ahí, el Gabriel Orozco, el Alice, Francis Alice, de puta madre, pues un saludo para allá a la banda. Y bueno, vamos a tocar algo de, a ver qué les parece por ahí. No sé, ¿ya está? Adelante. Can't seem to face up to the fact. I'm tensing every scene, I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run away. Whoa. psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa better. Run run run run run run run, run away. Oh, oh, oh. Ay ay ay ay. You start a conversation you can't even finish. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa better. Run run run run run run run, run away. Oh, oh, oh. Ay ay ay ay. Pues con esta canción, Miguelón, nos despedimos. Chido banda, pues hasta luego y muchas gracias por invitarme y a ver si para la otra lo hago mejor. Para la otra vamos a intentar aquí que no nos falle el internet y todas estas cosas de la tecnología que finalmente luego nos causan estos problemitas. Pues siempre disculpándonos, sobre todo con Azalia, porque Javier y Katia, una parte de Zapateando, se encontraban en el centro de Veracruz, Azalia se encontraba en el sur, en un encuentro de mujeres, y quería comentarnos algunas de esta del trabajo que están haciendo por allá, pues un grupo de mujeres que están trabajando. Mario, pues muchas gracias también que nos ayudaste un poco aquí en la presentación. No, pues gracias a ustedes por invitarme y bueno, pues esperemos que haya más tiempo en otro momento. Siempre vamos a intentar que haya más tiempo. Gracias, Tony. Pues ahí seguimos aprendiendo y admirando la voz del compañero Miguel. Muchas gracias, compa. Ajá. Gracias, Miguel. Juana. Bueno, a ustedes. Juana, muchas gracias. César, Mario, Tony, toda la banda de puta madre. Me divertí mucho. Igualmente, gracias a Blas por estar con nosotros, a César, a las chicas que vinieron desde DF para comentar la situación de su hermano y, claro, disculpándonos con Zapateando, dentro de 2 semanas. Ahí se ven. É o fim do caminho. No rosto desgosto é um pouco sozinho. É um strep, é um prego. É uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando. É uma conta, é um ponto. É um peixe, é um gesto. É uma prata brilhando. É a luz da manhã. É o tijolo chegando. É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada. É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro içado.